Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Jesús nos ha hecho una promesa y Jesús todo lo que promete lo cumple. ¿Cuál es esa promesa? San Mateo capítulo 28, versículo 20. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Dígale al que está al lado suyo: Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. Es una realidad que la iglesia la tomó y la puso como su fórmula de salud. Siempre que empieza un acto religioso, el ministro dice: el Señor está con ustedes. ¿Y cómo contestamos? Y con tu espíritu. El Señor está con nosotros. Solamente que a veces nosotros tenemos los ojos un poco retenidos, dice la palabra del Señor. Como los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, los voy a hacer que se acuerden. San Lucas capítulo 24, cuando ellos iban caminando hacia su aldea, ustedes pueden leer del versículo 13 en adelante, dice: mientras aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Palabra de Dios. Hay un himno que cantamos en las parroquias, a ver si usted lo recuerda, que dice: tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mira a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Ahora sí, muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Todos y todas, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿y usted lo ve? Porque hay muchos que no lo ven. Cuentan en la vida del Padre Pío que él veía a la Virgen. El Padre Pío. Y un día un fraile le preguntó: Padre Pío, ¿es verdad que usted ve a la Virgen? Y él lo miró y le dice: ¿y usted no la ve? Le dice el Padre Pío así, asustado. ¿Y usted no la ve? A veces nosotros tenemos los ojos como retenidos. O nos pasa como a los discípulos cuando Jesús subió al cielo. Eso lo sabemos de memoria. que viendo lo que se elevaba, una nube lo ocultó. A veces nosotros tenemos como una nube y vemos muchas cosas, pero menos la presencia del Señor. Estaba un profesor ateo diciéndole a los niños: Dios no existe. A ver, díganme, le doy $1 al que me diga dónde ve a Dios. A ver, ¿dónde ve a Dios? Le voy a dar $1 al niño que me lo diga. Y un niño se paró y le dijo: profesor, yo le doy $2 si me dice usted dónde no está Dios. A ver, ¿dónde no lo ve? Usted me da $1 si le digo dónde lo veo, pero yo le doy 2 si usted me dice dónde no está Dios. Porque Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Solamente que hace falta ver con ojos de fe y sobre todo con ojos de amor. Este es un detalle que nos da el Evangelio increíble. Dice que esos discípulos de Emaús siguieron caminando. Vamos a seguir la lectura. Versículo 28, San Lucas 24, 28. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra de Dios. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció en la figura de hombre y lo único que quedó en la mesa, ¿qué fue lo que quedó en la mesa? ¿Qué quedó? El pan que había partido. Por eso los discípulos de Jesús convirtieron la mesa, el altar, en el centro de su reunión. Y por eso cada vez que se parte el pan, el cuerpo de Jesús como ser humano con apariencia de hombre, no lo vemos, pero por fe sabemos que en ese pan que se parte está Jesús. Y la iglesia nos ha enseñado a reconocer esa presencia de Jesús en la liturgia que celebramos. Él está presente en la palabra cuando se predica. Es Él quien se hace presente. Él está presente en la Eucaristía. Él está presente en el amor de los hermanos que están a nuestro lado. En las oraciones Él dijo: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Él está presente en los sacramentos, especialmente en la reconciliación. Él está presente en todos los acontecimientos de nuestra vida. Los obispos, nuestros pastores, han ido ahondando más y ayudándonos a que nuestros ojos se vayan abriendo más para reconocer esa presencia de Jesús. Y ellos en los documentos de Aparecida, ustedes recuerdan la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, que se reunieron en Aparecida, Brasil, nos dijeron también, nos recordaron una presencia de Jesús. En el numeral 257 nos dice Aparecida: también encontramos a Jesús, también lo encontramos, de un modo especial en los pobres, en los afligidos, en los enfermos, que reclaman nuestro compromiso y nos dan testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo. también está presente, porque Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y le dijeron: ¿cuándo te vimos? Así, en cada persona que sufre. Pero damos un paso más adelante, y de eso es que quiero hablarles, que nuestros pastores nos ayudan a reconocer la presencia de Jesús en algo más cercano todavía a nuestra vida diaria. En el numeral 356 de Aparecida nos dice: podemos encontrar al Señor en medio de las alegrías de nuestra limitada existencia, y así brota en nosotros una gratitud sincera. Él no solo está en la liturgia, en la iglesia, en su palabra, en la Eucaristía, no solo está en los que sufren, en los que necesitan nuestro amor, también está presente en nuestras alegrías. Y cuando hicieron la lista de esas alegrías donde está Jesús, yo dije: qué hermoso es descubrir a Jesús presente en nuestra familia. Oigan, ¿cuáles son las alegrías? Cuando termine de leer, le voy a preguntar, a ver si recuerdan, así como si yo pregunto: ¿dónde está Jesús en la iglesia? En la Eucaristía. ¿Qué más? En su palabra. ¿Dónde más? En los pobres. ¿Qué más? Está en la oración que hacemos. O sea, Jesús está presente. Ahora vamos a ver si lo descubrimos también en las alegrías. ¿Cuáles son esas alegrías? Sigo leyendo del numeral 356. La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia humana en su dimensión personal, familiar, social y cultural. La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar, el gusto de aprender, el gozo de servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, el entusiasmo en los proyectos comunitarios, el placer de una sexualidad vivida según el Evangelio y todas las cosas que el Padre nos regala como signo de su amor sincero. A ver, ¿dónde podemos encontrar a Jesús? En el, ¿qué dice? A ver. En la alegría de comer. De comer juntos. Cuando tú te sientas con tu esposo, con tu esposa, a comer, trata de descubrir ahí la presencia de Jesús. Cuando los padres comen con sus hijos, cuando nos sentamos a comer juntos, eso sí, sin estar mandando mensajitos, porque a veces estamos todos en la mesa, pero no descubrimos a Jesús porque tenemos los ojos en la nube cibernética, porque vivimos casi siempre con los ojos puestos en una pantalla, como aquel joven que encuentra un amigo que va muy apurado y le dice: ¿para dónde vas? Y le dice: murió mi mamá, voy a la funeraria. Y le dice: te acompaño. Pero aquel iba con el teléfono. Y cuando llega a la funeraria, le dice: mira, aquí hay wifi, ¿no sabes cuál es la clave? Y el otro le dice: murió mi mamá. Y le dice aquel, y todo en minúscula. Iba a poner: murió mi mamá, y todo en minúscula. No. Y todavía le pregunta si todo es minúsculo. Es que estamos viendo la nube, no podemos descubrir, porque estamos pensando en otra cosa, estamos comiendo, viendo un programa de televisión, no nos vemos nosotros. Descubrir esa presencia de Jesús que está, ¿en qué más? En el servicio que prestamos. Cuando servimos, ahí está Jesús presente. Sobre todo en la familia, donde aprendemos lo que es el servicio desinteresado. Porque en la familia, los padres y las madres saben que nadie te va a pagar por estar cuidando a tus hijos. A veces ni los hijos agradecen. Los hijos también sabemos, sobre todo los que tienen padres ya de la tercera edad o adultos mayores. Nadie te va a pagar por estar cuidando a tu madre, a tu padre. Eso sí es un servicio. Porque lo demás es un trabajo. Y la gente trabaja esperando una remuneración. La gente que sirve lo que espera es la alegría de poder aportar bienestar. Y el único lugar donde aprendemos a servir con un servicio desinteresado es la familia. Ahí sí, hermanito, aprendemos a servir sin esperar nada a cambio. Siempre que yo veo a una mamá que tiene en sus brazos o en una silla de ruedas a un niño que nació con parálisis cerebral o cualquier otro tipo de incapacidad o discapacidad, siempre la abrazo y le digo: usted me recuerda cómo Dios me ama a mí. Así me ama Dios. Dios me ama sin esperar nada a cambio. Hoy que vi a una familia que está aquí en el templo, que está la mamá y la hija. La hija me abrazó, quería una foto y yo la pude abrazar y se tardaban y le digo: no importa, así nos abrazamos más. Seguí y la mamá dice: ve qué listo. Y me dice: estoy cuidando a mi papá, está en silla de ruedas. Y le dije: eso es amar. No hay ningún lugar donde puedas amar desinteresadamente. Porque es muy fácil amar y servir a los que te pueden gratificar, a los que te pueden regresar algo. Pero amar y servir desinteresadamente, solo una madre que cuida a un niño que sabe que nunca se va a graduar, nunca se va a casar, no le va a dar nietos, no le va a decir: mamá, gracias. Sin embargo, esas madres que cuidan a sus hijos enfermos dicen: yo no me quiero morir, porque ¿quién va a cuidar a este niño si yo me muero? Ahí está Jesús. Porque cuando Jesús dijo a Pedro: no has podido velar conmigo ni una hora. Tú velas al lado de Jesús cuando estás al lado de alguien que se enferma en tu familia. Nosotros ayudamos mucho espiritualmente a familias que tienen que cuidar a los niños que tienen cáncer. Vamos a animarlos. Y hay hermanos nuestros que le llevan algún refresco, algo a las mamás. E incluso mi esposa ha invitado a alguna de esas mamás a la casa para que descanse un rato. Mandamos a alguien a cuidar. Los pies de esas señoras siempre están hinchados, porque pasan día y noche sentadas. a la par de una cama. No puedes reconocer a Jesús ahí. Jesús está presente donde hay un amor que da la vida por el otro. Y si hay un lugar donde todavía queda un poquito de ese verdadero amor, es la familia. Y animo a los esposos que se acompañen, sobre todo en los momentos difíciles. ¿Cuántas mujeres me dicen, ore por mí, hermano, que tengo cáncer? Me van a quitar un seno. Y el esposo está abrazándola. Y siempre le digo a esos hombres, gracias. Vas a aprender a amar de otra manera, con un amor que es mucho más profundo. He visto más esposas que están al lado de su hombre cuidándolo, y ahí contentas, sin esperar nada más que cumplir lo que prometieron en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. El mundo ofrece placer, y muchas personas te pueden dar un momento de placer, pero verdadero amor solo lo vas a tener en aquellos que están a tu lado siempre. Y ahí ves a Jesús. Pero los obispos dicen, aprende a verlo también en otras cosas. A ver si se acuerdan qué más cosas dice que compartimos. El trabajo, claro, el trabajo. El estudio, los jóvenes que se están esforzando por corresponderle al amor y sacrificio de sus padres y de sus maestros, y están preparándose, estudiando. Yo sé que es difícil. A mí me costó más que a ustedes. Los que me escuchan por primera vez se van a asustar, pero yo repetí 3 años el primer grado de primaria. Me da pena decirlo por los niños, pero no por Aragán. Es que soy disléxico y me costó mucho aprender a leer y a escribir. Yo sé que les cuesta, y sobre todo en medio de una cultura en la que te dicen, ¿y para qué estudias tanto si de todos modos ni le pagan bien a uno, si ni hay trabajo? Y tú dices, mira, yo estudio porque es mi deber prepararme, porque quiero corresponder al amor de mis padres, porque quiero corresponder a la dedicación de mis maestros, porque quiero capacitarme. Oye, ahí está Jesús. Donde hay personas dispuestas a dar lo mejor de ellos, no puede haber otro espíritu más que el de Jesús, que dijo, yo he venido a dar la vida. Cuando tú pones vida en lo que estás haciendo, ahí está Jesús. Cuando tú estás trabajando y lo haces con amor, con entusiasmo y pones vida, cuando tú ves en cualquier rama profesional a alguien que te atiende, es Jesús presente en los que están dando la vida, poniendo vida en lo que hacen. Modernamente se dice haciendo con pasión lo que hacen. Y se puede sentir, lo puedes percibir cuando hay gente que está haciendo con excelencia lo que está haciendo. Está la presencia de Jesús ahí. Y algo más que dicen los obispos, puede descubrir a Jesús en la naturaleza que nos rodea, en todo lo bello y hermoso. Cuando tú te quedas extasiado, cuando todavía te dejas impresionar por un atardecer, cuando el canto de unos pájaros o el aleteo de una mariposa o cualquier otro gesto de la naturaleza te hace encontrar la belleza, ahí está Dios. Dicen de un santo franciscano que él caminaba por en medio del jardín del convento y con su bastoncito en la mano golpeaba las flores suavemente y les decía: "Shh, no me griten, ya sé que tengo que alabar a Dios". Él decía que las flores le gritaban: "No me griten". Las estrellas gritan, la luna. La gente ya no se detiene a eso. Si ven estrellas, las ven por internet. Si ven pájaros o flores, buscan pájaros, flores, fauna de mi país. Ya no se detiene. Y si ven un pajarito bonito, tráete una piedra. O sea, espérate un momento. Tú no eres capaz de ver ahí la presencia del Señor. Solo ves un animal de cacería. Hay que volver otra vez a descubrir, así como aprendimos todos que Jesús está presente en la Eucaristía, hay que aprender a descubrir. Los obispos fueron bien fuertes cuando escribieron: podemos disfrutar el placer de una sexualidad vivida según el Evangelio. Oye, esto sí revoluciona, esto es un romper un paradigma. La gente cuando habla de placer sexual siente que con eso se aparta de Dios, y como decía aquella señora, le da vuelta al cuadro de la Virgen que tenía en el cuarto. Ay, hermano, dice, cuando yo voy a estar con mi esposo le doy vuelta al cuadro de la Virgen porque me da pena que nos mire. Digo, no has aprendido a descubrir al Señor. Lo puedes descubrir, claro, obviamente, si estás con tu esposa. Si estás con tu esposo, porque si no, no es suficiente que le des vuelta al cuadro, dale vuelta a tu vida, hermano. El problema no es el cuadro. Cuando la sexualidad sirve para fortalecer el amor, la relación de una pareja, que es una relación con las cuatro características esenciales. Primero, una relación complementaria de hombre y mujer, complementaria. Luego, una relación fiel, uno con una con uno, fiel, no montoneros. Fiel. Luego, una relación permanente, estable. No así solo de un ratito. No, esto es para siempre. Y siempre le digo yo a las señoritas, y aprovecho para decirlo por televisión: cuando un novio se te acerca y tiene prisa por tener sexo ya, es que tiene prisa por largarse ya. El que se quiere quedar puede esperar. El que ya se va quiere comida rápida, servicio rápido, ventanilla rápida. O sea, apúrate, deja de tantos besitos, ya, vamos, ya. Directo, sexo. Ese que tiene esa prisa por llegar, tiene prisa por irse. Entonces, calma. Una relación estable, una relación permanente, una relación que va a establecerse por más tiempo. Y por último, obviamente, una relación fecunda. Una relación fecunda. ¿Cómo me alegraron una pareja? Y a esto sí los voy a llamar. Ahora sí que yo los voy a llamar. Venga, la pareja que me enseñó a su niña y me dijeron, mire hermano Salvador, esta niña es nuestro milagro. Vengan aquí, no tengan pena, démosles un aplauso para que se animen. Venga, pase rápido. ¡Que pase! Rápido, rápido, rápido. Es que ellos vienen con el paso, como se van a casar, vienen así suavecito en iglesia. No, si ya vienen con la niña. Pasen rápido, porque me impresionó la alegría con la que ellos me presentaron a su hijita y me dijeron, hermano Salvador, mire, este sí es nuestro milagro. Bienvenidos, bienvenidas. Qué hermoso, qué alegría. Mira qué lindo. Mira qué linda la niña. ¿Y por qué es un milagro esta niña? Porque nosotros perdimos dos bebés antes de ella. Habían perdido. Decían que ya no podíamos tener más. Habían perdido dos bebés. Exactamente. Y los médicos dijeron, no se puede. No se puede. Ustedes ya no van a poder tener bebés. ¿Y qué pasó? Y cuando me dijeron eso, inmediatamente Dios hizo el milagro. Cuando le dijeron eso, uno siempre dice, bueno, Dios tiene la última palabra. Eso es lo que dicen, hasta aquí llegó la medicina. Pero cuando hay una situación límite y hasta aquí llegó la medicina, entonces se dice, Señor, de aquí para allá sigues tú. Hasta aquí llegó, sí, ya va a predicar usted también. Ah, está diciendo virgencita. Sí, mi amor, la virgencita, sí, sí, milagro. Pues ellos dijeron, no, pero ustedes pueden ver lo que es la sexualidad que se vive abierta a la vida, con la alegría de tener un hijo, una familia. Y yo quiero animar a todos los matrimonios jóvenes que dicen, ay no, casémonos pero no tengamos hijos, porque primero hay que comprar la casa, después amueblar la casa, después los vehículos, después esto, después, después, después. Y cuando después ya quieren, ya no pueden, porque estuvieron usando demasiados métodos artificiales y perdieron la memoria reproductiva. Averigüen bien, averigüen bien, perdieron la memoria reproductiva y ya no tuvieron la alegría de ver la felicidad. Yo llamé a esta pareja porque, y perdonen que los obligué a venir, porque estaban tan felices y nos tomamos una foto, porque vale la pena que hayan familias felices, porque están abiertos a la vida. Muchas gracias. Regresen gracias a su lugar. Eso es el fruto de la sexualidad vivida según el Evangelio. Claro que nuestra sexualidad no es solo para tener hijos. No, no, es para fortalecer el amor, para el placer de una pareja. Los que han leído mi libro, Para un Matrimonio Feliz, el capítulo más grande que tiene mi libro es sobre el placer de la sexualidad. Eso hay que vivirlo, pero con alegría. En ese libro es donde yo digo, luces, cama, acción. O sea, no es cámaras, no, cama, acción. Y hasta le recomiendo a los esposos, ¿verdad? A los esposos. Si esa cama hace demasiado ruido, bajen el colchón al suelo. No puede ser. Pero es que están en la casa, fíjese, en la familia, en la casa, el esposo y la esposa. Shh, espérate que están despiertos los niños. Espérate que mi mamá está levantada todavía. Así no van a descubrir a Jesús. Así no van a ver a Dios, hermano. Hay que hacerlo con gozo, eso en la familia. No sé si están abriendo sus ojos, porque a veces nosotros tenemos los ojos como retenidos y a veces nos conmovemos solo delante de una imagen de Jesús, de una bonita imagen. ¡Ay, qué hermoso! pero no te conmueven las imágenes que a diario la vida te presenta a tu lado. Hay que aprender a encontrar a Jesús y sobre todo enseñarle a los niños. Si hay algo que la familia hoy tiene que convertirse, es en el lugar donde los niños encuentren al Señor. Porque el primer rostro de Dios que ven los niños es el de su padre y de su madre. Los niños aprenden a orar en la medida que aprendieron a hablar con su papá o con su mamá. Cuando un niño habla con su padre, con su madre, está aprendiendo a orar. Porque cuando él empiece a decirle a Dios, Padre, va a proyectar esa relación que él tiene con su padre. Y a veces está atrofiada esa relación. Un día le estaba enseñando a unas niñas o a unos niños de primera comunión el cantito que dice, tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Y una niña me dice, hermano, yo tengo dos mamás. Sí, una en tu casa y otra en el cielo. Uy, dice, yo pensé que al cielo se iba a descansar. Oye, qué experiencia de mamá tiene esa niña en la casa. Poco faltó para que me dijera, no quiero ir al cielo. A veces nosotros somos la nube que no le permite a los niños descubrir a Dios. Por eso la iglesia, que es madre y maestra, anima a las familias católicas. Yo lo tengo citado en mi libro Para Salvar a tu Familia, que una de las misiones más importantes que tenemos los padres es iniciar la fe de nuestros hijos. En el catecismo de la iglesia católica, aunque esto está dicho para católicos, sé que hay hermanos cristianos no católicos que me están viendo, esto es una familia cristiana, católica o no católica, dice, catecismo numeral 2226, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñar la fe. Los padres tienen la misión de enseñarle a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. A ver, repitan conmigo. Los padres tienen la misión de enseñarle a sus hijos a orar. Todas nuestras abuelas, nuestros abuelos, siempre nos enseñaban. Casi todos nosotros aprendimos a persignarnos tomados de la mano de la abuelita, de la mamá, y el angelito de mi guarda, mi dulce compañía. Oye, el valor terapéutico que tiene. Los niños siempre tienen temores. Ellos siempre ven fantasmas. Y en lugar de decirle a un niño, no sea tan, no tenga tanta fantasía, déjese de amigos imaginarios, déjese de fantasmas, eso no existe. Esa no es la manera. Es decirle, hijo, pero tú no estás solo. Siempre hay alguien a tu lado. Claro, para los niños es difícil explicarles, el Espíritu Santo está contigo. Es una catequesis muy larga. Es más fácil, la iglesia nos enseñó, siguiendo la revelación, cada uno tiene un ángel de la guarda. Cuando tú veas monstruos, solo tienes que decir, angelito, ven. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso crea niños seguros. Había una vez una familia que no eran creyentes y a su niño le detectaron leucemia. Entonces una familia de católicos decidió visitar a esa familia que no eran creyentes para pedirle al papá y a la mamá que bautizaran al niño, que le dieran la oportunidad al niño de recibir el bautismo, porque iba a morir. Los papás de ese niño no querían nada, no, no quiero nada, nosotros no creemos en eso, este niño se va a morir y ya se acabó. En lo que ellos estaban discutiendo esa realidad, el hijo de los católicos, el niño también, se fue a hablar con el niño enfermo. Y le dice, ¿estás triste? Y el niño enfermo le dice, sí, estoy triste. ¿Por qué? Porque me voy a morir. Dicen mis papás que ya no me puedo curar. Y el niño católico le dice, pero morirse no es tan malo. Todos nos vamos a morir, pero cuando nos morimos, nos vamos al cielo. Y el niño, que no es creyente, le dice, ¿y qué es el cielo? Es el lugar donde está Jesús, donde hay muchos angelitos. Donde uno va a llegar cuando se muere y empieza a decirle con palabras de niño lo que él se imagina que llegar al cielo. Cuando ya los papás se van a despedir, van a traer al niño católico, vienen a donde están los niños conversando y el niño de los papás no creyentes le dice al papá, papá, tú tienes la culpa de que yo esté muy triste. Dice, ¿por qué? Porque nunca me has hablado del cielo. Si tú me dijeras que al morir voy al cielo, me dolería menos. Y él le dice, es que yo no creo en eso. No sé por qué escoges una vida tan triste. No sé por qué vas a escoger que tus hijos vivan sin fe. Sin esperanza, que se la arreglen ellos solos, que el único poder que existe eres tú, y cuando ellos tengan contacto con sus limitaciones, simplemente los abandonas a su incapacidad. Decirle a los hijos, hijo, como nos dijo esta pareja, los médicos han dicho que hasta aquí llega la medicina, pero de aquí para allá sigue la fe, sigue lo que Dios puede hacer. No dejemos de esperar, Dios es capaz de hacer un milagro. Nosotros los que somos creyentes tenemos la misión de enseñarle a los hijos a ver más allá de la nube que los tiene eclipsados, a descubrir la presencia de Dios. Sí, es posible que más tarde lo hagan yendo a un retiro, yendo a la iglesia, yendo a una prédica, pero el lugar natural desde la más tierna infancia es la familia. Los padres somos los primeros predicadores, los primeros catequistas, los primeros evangelizadores de nuestros hijos, y enseñarles a ellos a descubrir a Jesús, que nos dice, como le dijo a Zaqueo, pongámonos de pie por favor, y vamos a decirle al que está al lado nuestro las palabras que Jesús le dijo a Zaqueo. Los que no lo recuerdan, está en San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. No lo voy a leer porque todos lo sabemos de memoria. Póngale la mano en el hombro al que está al lado suyo y dígale: hoy quiero quedarme en tu casa. Qué hermoso lo que le dijo Jesús a Zaqueo. Zaqueo, me quiero quedar en tu casa. Jesús se ha quedado en nuestra casa. Yo estoy con ustedes todos los días, pero no solo en la Eucaristía, pero no solo en su palabra, no solo en los sacramentos, no solo en los enfermos, no solo en los que sufren. Está en nuestra casa también en nuestras alegrías. Todos los días. Y el Señor le dijo a Zaqueo, cuando Zaqueo lo recibió con alegría, así dice el Evangelio, Zaqueo recibió a Jesús en su casa con alegría. No fue a visitar a un enfermo, ni a sanar a un enfermo, ni resucitar a un muerto como lo había hecho en otras casas. Jesús quiso enseñar que también donde se comparte la alegría de ser familia, Él está presente. Y cuando Zaqueo lo recibió con alegría, Jesús le dijo, dígale ahora al que está al lado suyo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Porque una familia que sabe descubrir no solo en el dolor y en el sufrimiento la presencia de Jesús, sino también en la alegría de comer juntos, en la alegría de ver una película juntos, en la alegría de hacer un paseo juntos, en la alegría de trabajar juntos, en la alegría de estudiar, de servir, en la alegría de compartir lo bello de la naturaleza, en la alegría de la sexualidad, en la alegría de nuestra vida diaria. Si tú descubres esa presencia, llegó la salvación a tu casa. Dice que los discípulos de Emaús no podían descubrir esa presencia. Tenían los ojos incapacitados. Sobre todo los jóvenes y niños, hoy tienen sus ojos muy ocupados en las pantallas. Hay que ayudarlos a descubrir esa presencia de Jesús a nuestro lado. Y en nuestras familias. Gracias, Señor, porque cumples tu promesa. Yo estoy con ustedes todos los días. Pero no solo en el templo. Es que quiero quedarme en la casa de ustedes todos los días. Y estoy en las tristezas de ustedes, pero estoy también en las alegrías de ustedes. Gracias, Señor, porque ha llegado a nuestras casas y nuestras familias serán un lugar donde nuestros hijos, nuestros nietos o los que lleguen a visitarnos van a descubrir tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora abrace al que está al lado suyo y dígale: el Señor está con nosotros. El Señor está en nuestra casa. El Señor cumple su promesa y se ha quedado en nuestras familias. Démele un aplauso al Señor que está presente entre nosotros. Amén. Y toda la familia dicen: Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.